Patinando en la calle, estilo Vice City. Billetes verdes, vuela meta hasta el infinity. Códigos en mi mente, misión en la plaza. Siempre al 100 con el flow que arrasa. Cruzo el mapa como Tommy Vercetti. Con las luces de neón, me pierdo en el jetty. En un carro robado, de rape perfecto. GTA en la vida, camino directo. Choros en la esquina, siempre vigilando. Yo con el mando, otra misión comandando. Dinero sucio, limpio con sudor. La ciudad es mía, me la gano con valor. Cruzo el mapa como Tony Vercetti. Con las luces de neón, me pierdo en el jetty. En un carro robado, de rape perfecto. GTA en la vida, camino directo. La poli en la pista, helicópteros volando. Cosecha de respeto, enemigos doblando. Un radar en mi mente, siempre calculando. En este juego eterno yo sigo dominando. Cruzo el mapa como Tommy Vercetti. Con las luces de neón, me pierdo en el jetty. En un carro robado, de rape perfecto. GTA en la vida, camino directo. Tommy Vercetti, con las luces de neón, me pierdo en el jetty. En un carro robado, de rape perfecto. GTA en la vida, camino directo.